Muy buenos días, honorables concejales, equipo de trabajo, señores que se encuentran en las barras, don Efraín, que siempre nos acompaña. Por favor, secretario, llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Hildardo Cruz Mesa. Efraín Alcalá Vera. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez. César Augusto Vargas. Manuel María Melo. Presente. Walter Garzón. Fiel, Wilfrido Rafael Sosa. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:35 de la mañana, damos inicio a la segunda sesión correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de febrero del año 2016, con el siguiente orden de día. Señor secretario. Orden del día para la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2016. Febrero 2. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, elección comisiones permanentes periodo 2016. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 1 de febrero de 2016. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Le doy el orden del día, señor presidente. Se pone a consideración el orden del día que se acaba de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día? Aprobado por unanimidad, incluyendo al honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Siguiente punto, señor secretario. Elección comisiones permanentes periodo 2016. Por secretario, de lectura a las comisiones, señor, a las planchas. Señor presidente, he radicado una plancha, dice comisiones permanentes periodo 2016. Comisión primera, Hacienda y Presupuesto, quedaría conformada, propone la plancha que quede conformada por los honorables concejales Fidel Hernández Pérez, Wilson Avilés Cortés, Magdalena Niño de Benavides, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas. Comisión segunda del plan, John Jairo Aldana Cárdenas, Manuel María Melo Yepes, José Leal Buitrago, Walter Garzón Triana, Efraín Alcalá Vera. Comisión tercera de gobierno, honorables concejales Gildardo Cruz Mesa, Miriam Hernández Espinosa, Maximiliano Pérez Barrero. Presentado por Efraín Alcalá Vera, concejal bancada liberal. Es la plancha número uno, señor presidente, y hasta ahora la única plancha radicada. Se pone a consideración la plancha presentada por el honorable concejal Efraín Alcalá. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, la plancha? Aprobada por unanimidad. Señor presidente, me permito leer las comisiones como quedaron conformadas para el periodo 2016. Comisión primera, Hacienda y Presupuesto, honorables concejales Fidel Hernández Pérez, Wilson Avilés Cortés, Magdalena Niño de Benavides, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas. Comisión segunda del plan, honorables concejales John Jairo Aldana Cárdenas, Manuel María Melo Yepes, José Leal Buitrago, Walter Garzón Triana, Efraín Alcalá Vera. Comisión tercera de gobierno, honorables concejales Gildardo Cruz Mesa, Miriam Hernández Espinosa, Maximiliano Pérez Barrero. Leídas las comisiones como fueron elegidas, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente, ya el día de ayer se le dio lectura al correo electrónico vía celular. Quedaron de enviar al correo electrónico la invitación para el Congreso Nacional de Concejales. Ayer les di toda la información de acá del consejo, pero pues a la fecha no ha llegado, pero ya los están haciendo la invitación para invitarlos al Congreso Nacional. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 1 de febrero de 2016. Voy a nombrar al concejal Avilés, al honorable concejal Fidel y al honorable concejal César Vargas. Siguiente punto, ¿no? Señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito, señor secretario? No, señor presidente. ¿Verbales? ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? Siguiente punto. ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Gracias, presidente. Buenos días a usted, mesa, compañero de la mesa directiva, equipo de trabajo, honorables concejales y los amigos que se encuentran en las barras. Únicamente para, honorables concejales, para que nos pongamos de acuerdo, yo creo que es hora de ir haciendo un cronograma de actividades para este mes, periodo de sesiones. Es bueno que cada una de las bancadas y cada uno de nosotros empecemos a direccionar y a radicar los cuestionarios a las diferentes dependencias, aunque sabemos que están en un proceso de empalme, en un proceso de arranque. Es bueno saber cómo reciben cada una de las dependencias y qué han podido hacer en el poco tiempo que ya llevan al frente de cada una de estas secretarías. Entonces, la invitación es para que, por favor, empecemos a radicar los cuestionarios y, si tenemos ya de pronto alguien para invitar, empezar con este proceso de invitación a cada una de las secretarías a partir de la próxima semana. Esa es de pronto la invitación que tengo que hacerles. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Wilfrido. Gracias, presidente. Buenos días a la mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, los amigos que nos acompañan en las barras. Sumándome también a esa iniciativa, es pertinente que se convoque e invite a cada uno de los secretarios. Yo creería que no sea tanto como un cuestionario, pero sí que fue una pregunta abierta en lo pertinente a que rindan un informe general de cómo encuentran cada una de las secretarías, temas que estén pendientes a desarrollar y de pronto si ellos ya tienen presupuestado algún plan de gestión frente a este primer semestre o año como tal. Es importante también, ¿no? Es pertinente para que también los conozcamos, quiénes son, y pues que empecemos ya nosotros a articular un trabajo de control político en el ejercicio de la funcionalidad de cada una de las secretarías. E igualmente tengo entendido que el gerente del hospital Nuestra Señora de Fátima es el doctor Álvaro Sánchez y él está hasta el mes de marzo. Con él pues se podría divinamente hacer ya también un cuestionario preciso y pertinente frente al hospital, ya que hay muchas inconsistencias y cosas que aquí de pronto en el periodo anterior se manifestaron, se aplaudieron y que a la realidad de las cosas no era así y todo está es en muchas dificultades que tiene este hospital en este momento. Entonces eso es la relación, e igualmente al gerente de la empresa de servicios públicos, pues ya aquí lo tuvimos en el periodo anterior, pero es bueno también que se le haga la invitación pertinente, pues para que ya después de un proceso de intervención de la superintendencia frente a esta empresa, creo que él ya debe tener definido pronto un plan de acción frente a tantas problemáticas y gestiones que debe adelantar. Era eso, señor presidente, le agradezco el espacio. Tiene el uso de la palabra a la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias. Aló, perdón. Aló. Ya. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo para usted, su mesa directiva, equipo de trabajo del consejo, honorables concejales y personas que se encuentran en las barras acompañándonos en el día de hoy. Me parece importante lo que el concejal Walter Garzón ha expuesto, porque es el momento de pronto de esta semana que estamos como empezando sesiones, tratar de organizar las citaciones o invitaciones que se le va a hacer a las diferentes secretarías, ya que quedaron temas muy importantes, y pues para el consejo pienso que es de verdad de darnos cuenta cómo van a seguir estos programas, qué se va a seguir haciendo, quiénes los van a seguir manejando. Y también, con todo respeto, presidente, invitar al comandante de la policía. Sé que hay un comandante nuevo que ni lo conocemos, yo no lo conozco, no sé quién será, ni de pronto él nos conozca, y para el consejo es importante que él sepa quiénes son los concejales y nosotros también sepamos quién es el comandante de la policía de nuestro municipio, ya que pues para nadie es un secreto que hay muchas falencias también en seguridad. Entonces me parece importante que empecemos esta semana a organizar lo que es las invitaciones, y quedaremos prestos cada uno a aportar los cuestionarios que se necesiten para estas invitaciones. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al honorable concejal José Leal, el señor secretario quiere exponer un... Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Miriam Hernández. Gracias, señor presidente. Un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y los señores que nos acompañan en las barras. Era para lo que propuso el concejal Walter. Estoy de acuerdo con el concejal Wilfrido, que primero deberíamos citar aquí al gerente del centro de salud, hospital Nuestra Señora de Fátima, porque hay muchas quejas y muchas falencias. No están atendiendo a las personas como merecen. Hay muchas quejas del sector rural, donde han venido a solicitar una cita y no están dando citas médicas, donde están entregando 30 fichas, y obvio que primero las entregan aquí al sector urbano, entonces el sector rural se está quedando sin fichas, no están dando citas médicas, en lugar de mejorar el servicio empeoró demasiado. Una señora me dijo textualmente: venga, honorable concejal, ¿cómo va a ser que fui? Y la señora que me atendió dijo: no, eso es culpa del alcalde que recibió, que eso está tan mal. Entonces sí me gustaría, por favor, primeramente el hospital, al gerente, para que nos diera un informe aquí, a ver qué está pasando con los médicos, con las citas médicas, cómo van a manejar la parte rural, porque dicen que a las 9 de la mañana el sector rural, pero resulta que cuando llegan las personas del sector rural a las 9 de la mañana ya no encuentran fichas, y hay más de 10 personas que me han dado quejas porque desde diciembre no están atendiendo y este año peor. Entonces sí, para recomendarle eso, señor presidente, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal José Leal. Muy buenos días, saludo especial para la mesa de presidencia, la mesa directiva, secretario, honorables concejales. Y no, era para recordar también lo que, para, retomando las palabras de la honorable concejal Magdalena en cuanto a lo del comandante de la policía, que es de vital importancia escucharlo y mirar y tener en cuenta ahorita el plan de desarrollo que nos viene encima, a ver en qué nos podemos comprometer por medio de el alcalde para darle las herramientas suficientes, proveerlos, y así que no tengan de pronto pretexto de que no trabajan, no dan resultados porque no se les ha dado las herramientas. Es de vital importancia escucharlos. También invitar a el rector de los planteles educativos para saber y tener nosotros en cuenta si se matricularon la misma cantidad de niños que se matricularon el año anterior, o si este número aumentó o disminuyó, y cuáles son de pronto esas tareas que van a tomar los educadores para no sé, convencer, llevar a clase nuevamente a los niños. Saben de que eso también es de vital importancia, que nosotros como concejales estemos de una u otra manera apoyar por medio de la administración a los educadores. Debemos de tener en cuenta que los niños deben de estar en los planteles educativos. Entonces, para que los rectores de aquí del perímetro urbano y perímetro rural pues nos informen cómo fue esa matrícula, si es satisfactoria, o porque tengo entendido que el bachillerato nocturno en el departamental como que ya es finado, ¿cierto? Ya falleció. Es de vital importancia también mirar a ver qué tareas desarrollan y volver a implementar esa actividad del bachillerato nocturno en el colegio departamental. Muchísimas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para la mesa directiva, para el grupo de trabajo del consejo, para los señores concejales y los amigos que se encuentren en las barras. Presidente, pues, tres cositas. Queremos saber cuántas sesiones van a hacer este mes, ya que es para saber cuántos funcionarios se pueden citar. Yo creo que prioridad el gerente del hospital Nuestra Señora de Fátima, prioridad el señor de infraestructura, prioridad la señora que está encargada en este momento de vivienda, porque muchas personas nos preguntan, a mí me preguntan que cómo van el tema de las viviendas, del minuto de Dios, cuántas casas se han construido, cuándo las van a entregar. Yo creo que han dado fechas y que en marzo, pero ya estamos en febrero, yo creo que en marzo no las van a acabar de entregar. Son cosas que tengamos nosotros como concejales muy puntual las respuestas y las preguntas que le vamos a hacer a ellos para que de alguna manera seamos el puente de información con la comunidad. El comandante de la policía también muy bueno citarlo, porque han habido muchos robos, muchas balaceras en los diferentes barrios de Flandes, homicidios, y también la gente nos señala y nos pregunta que nosotros qué hemos hecho con la seguridad de Flandes. Han aumentado la delincuencia en los últimos meses. Y quiero preguntarle al señor secretario si ya me han contestado el oficio que le radiqué el señor alcalde para el mantenimiento del ascensor, porque aproximadamente más de 20 días el ascensor está sin uso, y por mal uso de este ascensor lo dañaron, y quiero saber si ya hubo alguna respuesta del oficio que le radiqué al señor alcalde. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra honorable el concejal Pidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para la mesa directiva, los honorables concejales, los señores que se encuentran en las barras y, por supuesto, el equipo de trabajo. Felicitar a la niña, que ha sido muy amable en estos dos días que he estado aquí en este consejo. Presidente, de pronto quería, si con el respeto, al menos el cronograma de esta semana. Uno se puede programar para una cita médica y de una vez programarse. Y ya que hablamos de citas médicas, pues voy a tocarte en lo de la salud, porque hay que decir que esto es general. Hay que, el día que invitemos el gerente del centro de salud, muy importante, presidente, que tengamos en cuenta la secretaria de salud, la doctora Melisa, que ella estuvo allá en el hospital, que ella conoce la problemática. Necesitamos saber qué pasó con lo de Caprecón, porque es que yo siempre he dicho de que los culpables son los gerentes o los concejales o el alcalde cuando las ARS no pagan. Sería bueno saber ese informe que nos rinda la secretaria de salud, qué ARS están al día con el municipio, o si todas le deben o ninguna le debe. Lo mismo la afiliación de los de Caprecón, uno viene y encuentra unos en Comparta, otros en la nueva EPS, que eso es bueno. La verdad, yo tuve hoy en el centro de salud sacando una cita para un amigo y me la dieron para el 18 de febrero, sí. Es decir, 15 días después. Eso pues es preocupante, porque cuando uno saca una cita es porque se siente enfermo. Pero no hay que hacer comparación también con las EPS que tenemos nosotros, que también están karma. Mi secretario, con nuestro secretario, hemos bregado sacar una cita para mi esposa, para mí, en Café Salud, y ni hay un teléfono, el tal call center que tenían allá no funciona. Entonces la salud sigue patas arriba, pero es importante que el gerente Álvaro Sánchez venga al consejo. De pronto en la invitación esté importante, presidente, tener en cuenta la de riesgos, no sé quién sea, no he visto a la doctora Alex porque ya se fue, pero en este verano que tenemos, yo creo esto es una emergencia que tenemos tanto en la zona rural como en la zona urbana, importante que vengan, nos den las pautas de choque, el programa que tiene para tratar esta sequía tan impresionante. Ayer estaba el señor de Cuerpo de Bomberos, doctor Félix Guerrero, el alcalde decía que ha sido excelente, con el concejal Efraín hicimos una petición de una tancado de agua para la zona rural. La verdad quisiera de pronto que si le cumplieron al concejal, porque aquí hay que tener en cuenta todas las comunidades, especialmente las de lejos, el acueducto de Mi Vereda, la verdad que uno coge de pronto dos baldaditos de agua, no sé por qué se pierde el agua en estos veranos tan impresionantes, pero el recibo de luz que sigue igual. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Gildardo Cruz Mesa. Gracias, presidente, muy buenos días a usted, a su mesa directiva, al grupo de trabajo, los honorables concejales y a los caballeros que se encuentran en las barras. Simplemente para seguir reforzando de cada una de las intervenciones que hicieron los concejales que me antecedieron, es, presidente, también estar citando a la Secretaria de Desarrollo Institucional, porque también necesitamos saber cómo fue el trámite de esos estímulos, porque ayer el señor alcalde decía de que hay más de 272 o 75 estímulos que se le va a dar este año a nuestros estudiantes de nuestro municipio, ¿sí? Simplemente saber cómo fue ese trámite, cuánta gente de Flandes hay, porque uno nunca sabe y de pronto también haya personas, ¿no? Presuntamente de otros lados, pero esas son las quejas que da la gente que lo abordan a uno. Simplemente es estar pendiente cómo ese es el trabajo y también, como decía el concejal José, el señor Leal, es estar pendientes cuánto fue la deserción de nuestros estudiantes de aquí en nuestro municipio, cuáles son las alternativas, cuál es el manejo que se va a tener con estos estudiantes que lo han llegado a las instituciones a cubrir esos espacios de estudio y mirar cómo trabajamos. En el asunto del hospital, pues sí es preocupante, señor presidente, honorables concejales. No vaya a ser después que nos coja de sorpresa y llegue la Superintendencia de Salud y se abarque en este asunto. Entonces es mejor estar uno pendiente, mirar cómo empezamos a trabajar ya que empezamos estas sesiones ordinarias, tomar ese trámite para seguir trabajando y estar pendiente de uno y cada uno de los espacios de nuestro municipio. Muchas gracias, señor presidente. Antes de darle el uso de la palabra a la señora Avilés, he tomado nota a más de uno de ustedes, honorables concejales, y la inquietud es sobre todo es sobre lo del hospital. Yo le voy a contar una perlita de este hospital. Hace unos días entraron a paro. Creo que hay más de 50 funcionarios que entraron a paro. Hay una deuda de 4 meses que no se le ha pagado a esa gente, a esos funcionarios, y el costo de ese más de esa nómina es más de 200 millones de pesos, y lo que le entra al hospital de las EPS es muy poquito. Las EPS no están pagando como deberían de estar pagando. Entonces incluso últimamente ha habido un robo, le falsificaron la firma, el sello a un doctor ahí del hospital, un doctor Camilo. Yo estuve hablando con él, yo fui presuntamente, no, que presuntamente ni que nada. Eso fue, yo hablé con él y incluso hay más de 100 fórmulas, que han falsificado la firma al doctor, y eso ya va por fiscalía. Él quedó de darme una copia de lo de la fiscalía. Entonces, eso es muy inquietante. Tiene el uso de la palabra, concejal Avilés. Buenos días, la mesa directiva, señor presidente, muchas gracias. Honorables concejales, personas que nos acompañan en el recinto, señor secretario. Retomando allá las preposiciones que cada uno de nuestros concejales ha elaborado acá en el recinto, pues tenemos también aquí, el señor Fidel tocó un tema muy importante sobre el control y riesgos. Anteriormente creo que lo llevaba la señorita Alice Leal. Pues ahí hay una serie de inconsistencias, porque pues ese prácticamente ese empalme que hicieron con el nuevo funcionario, pues hay muchas cosas que no se han dicho como tal en la realidad. Me explico, hay un proyecto de Manso Grande, no sé, con Cortolima y Cor Magdalena, creo que en la reforestación de unos árboles, Caracolí, Iguá y todo eso, ahí por el lado del señor Álvaro, de Villa Magdalena hacia abajo. Ahí sembraron actualmente 468, 65 árboles, y según lo que manifiestan es que el convenio que tienen es que al señor por echarles el agua o cuidarlos, estar permanente supervisándolos, se le paga un mínimo, pero en la realidad al señor no le están pagando ninguna clase de dádivas ni dineros, pero sí eso está figurando en los documentos. Entonces hay que hacerle un seguimiento muy detallado, muy minucioso, citar a esas partes para que venga acá y nos aclaren sobre ese proyecto y cómo va, quién lo va a direccionar nuevamente para tratar de, digámosle nosotros, tener elementos de juicio para proceder y seguir con la situación. En cuestión de los estímulos, sí, efectivamente lo que acaba de hablar mi concejal Hildardo, pasaron de 25, según lo que manifestaba ayer el señor alcalde, a 270. Hay también una serie de quejas. ¿Por qué? Porque pues se pusieron a consideración a un concurso, a una selección, creo que una selección, y con base a eso pues algunos no recibieron ese beneficio. Entonces de pronto ahí es donde se forma el inconformismo de que ¿por qué a mí no me dieron y por qué tuvieron en cuenta aquellos? Entonces hay que ser de una sola línea, no hay que tener preferencias con nadie, porque de todas maneras todos somos flamencos y necesitamos realmente de esos apoyos. El que diga acá que está sobrado y que le sobra la plata y que está equivocado. En cuestión de seguridad, pues también estamos altamente preocupados. Es una cifra alarmante con los diferentes sicariatos que se han presentado en los últimos días aquí en Flandes. Precisamente el domingo a las 6:30 ultimaron a un joven amigo del Iqueima, de 4 impactos allá en su vivienda, dentro de su vivienda, le ingresaron y lo asesinaron vilmente. Entonces hemos hecho unos consejos de comunitarios de seguridad, hemos dialogado con la policía, pero también nos preocupa porque la base militar que quedaba del otro lado del río, creo que la levantaron. Entonces hay que citar cuanto antes un consejo de seguridad extraordinario, no sé, y mirar a ver qué mecanismos, qué planes de contingencia vamos a adoptar frente a esa situación, porque es preocupante, como lo dicen los concejales que intervinieron anteriormente. Entonces no solamente para nosotros, sino la población está alarmada, ya todo mundo, inclusive en el Iqueima hay 10 desplazamientos forzados que se han presentado por esta disputa entre estas bandas delincuenciales. Sí, eso es lo único que me toca. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Walter. Gracias, presidente. Y ya para de pronto retomar lo que se ha dicho y empezar de pronto por la derecha como debe ser, yo creería que entonces deberíamos iniciar con la oficina de contratación, honorables concejales. Que sepamos quiénes son las personas que están encargadas y que tienen en realidad contrato con el municipio. Yo veo una cantidad de gente que todavía está corriendo para pagar salud y pensión, pero ya están laborando. No sé si estén trabajando ya en el municipio y estén haciendo las veces de empleados, pero estén sin contrato, porque eso es muy delicado. Entonces yo creería, y lo más pronto posible, como y me acojo a las palabras del honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa, sin necesidad de cuestionario, únicamente citar entonces a la funcionaria de esta dependencia y llamarla aquí a que nos diga cuáles son las personas que en ese momento tienen contrato con el municipio, para evitar también las cosas que dice de pronto el honorable concejal Avilés, donde hay un señor que al parecer le van a pagar un salario mensual que no está, igual si no tiene contrato con el municipio, de ninguna manera se le va a poder pagar. Entonces yo creería que las cosas son, ese es el derecho de las cosas, y empecemos de una vez entonces haciendo el control político que se caracteriza para los consejos municipales, para nosotros no es la excepción. Entonces, contratación, honorable presidente, señor secretario, para que lo tengamos en cuenta, y si podemos arrancar desde el día viernes de una vez con ella, hagamos la invitación el viernes a contratación y empecemos el jueves al señor comandante de la policía. Es una sugerencia que yo le hago, ya que ellos no requieren de tanto cuestionario. Y sumándome a las palabras del honorable concejal Gildardo Cruz, no sin obviar de pronto lo que ustedes han dicho del hospital, que también es muy importante y muy delicado. La señora de Secretaría de Educación, Desarrollo Económico y Social, para que nos diga en sí cuáles son las cifras claras que hay en este momento de estudiantes, cómo recibió esa dependencia, cómo se espera contratar el tema de transporte escolar y todo lo concerniente a esos estímulos educativos que son los que dignifican la educación en nuestro municipio. Entonces eso es lo que yo sugiero, no sé, señor presidente, si esté de acuerdo. Y los consejos de seguridad, pues ojalá que esta administración sí nos tenga en cuenta, porque a lo largo de la historia nosotros como consejo nunca nos han tenido en cuenta para los consejos de seguridad. Y felicito de pronto a los que han podido tener la oportunidad de estar acompañando al señor alcalde en esas diferentes visitas, pues han sido invitados. De pronto algunos de nosotros no nos han invitado, por eso no lo hemos podido hacer. Sin embargo, también andamos y recorremos el municipio y escuchamos las quejas y sabemos de la problemática del municipio. Pero ojalá, y es un mensaje que se le debe enviar al señor alcalde, ojalá esta vez, por lo menos al señor presidente de la corporación, lo tengan en cuenta para ser parte activa de estas mesas de trabajo y de esos consejos de seguridad, porque en los 4 años anteriores, la verdad, no hicimos partícipe de ninguno de ellos. Esa era mi intervención, señor presidente, y ojalá tenga en cuenta mis sugerencias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Efraín Alcalá. Buenas, muchas gracias, presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, para las personas que se encuentran en el recinto. Para responderle al concejal Fidel del oficio que hemos pasado a la empresa Espuflán sobre el agua, sí, nos llevaron un tancadito y el resto de gestión se hizo por parte del grupo de carabineros de la policía, que muy amablemente también me ayudaron a llevar unos 2 o 3 tancados a la parte de sector Puerta Cadena en Topacio. También quería como ratificar lo que la invitación del comandante de la policía y el comandante del grupo de carabineros, porque ellos son unas personas que están cumpliendo con un programa de seguridad a nivel del campo, y no solamente de seguridad sino también en lo social. Son personas que están trabajando y hay que darles el respaldo total, porque se ha visto seguridad y se ha visto un compromiso. Esos muchachos están trabajando muy bien las horas de la noche, 12, 1 de la mañana están patrullando. Entonces yo sí quiero que, señor presidente, le hagamos extensa una invitación a este grupo de carabineros. Muchas gracias. Tiene nuevamente el uso de la palabra honorable concejal César Vargas. Presidente, gracias por darme nuevamente el uso de la palabra. Voy a ser muy breve y muy preciso. ya que van a organizar el cronograma de las sesiones del mes de febrero, pues para que tenga en cuenta, ya que me llegó el horario también de la universidad y que voy, inicio la especialización a partir de este viernes, los sábados y los domingos, entonces para que los viernes coloque la sesión de las horas de la mañana, ya que inicio estudio los viernes a las 2 de la tarde, entonces para que tenga en cuenta que inicio la especialización, entonces para que ponga el horario los viernes en las horas de la mañana. Muchas gracias, presidente. Presidente. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, presidente, demás miembros de la mesa directiva, honorables concejales y los amigos de las barras. Presidente, para darle respuesta a las inquietudes que van hasta el momento, al honorable concejal César Vargas, no le ha llegado ninguna respuesta de lo del ascensor. Personalmente se hizo la averiguación y creo que la respuesta fue que estaban en el tema de contratación. Lo que tiene que ver con las sesiones, esta semana con la mesa directiva se tuvo en cuenta de que se piensan realizar 18 sesiones en el mes, y esta semana se pretende realizar sesión todos los días hasta el viernes. Quedan 3 días en el mes libres para repartir, honorables concejales, pues en las 3 semanas siguientes, para si algún honorable concejal tiene algún inconveniente, pues lo expongan ante la mesa directiva para que ellos tomen la determinación de dejar qué días se dejan libres, porque hay 3 días que van a quedar libres en lo sucesivo. Quería informarles también a los honorables concejales lo que tiene que ver con la salud. Varios han tenido la inquietud. Por parte de la Secretaría ya se ofició a la Alcaldía Municipal, se les dio el nombre de todos los honorables concejales con sus respectivas EPS donde están afiliados. Se les informó quiénes son pensionados y están por parte de la policía, que no, pues no aceptan el servicio de salud. También a petición del presidente y de algún honorable concejal, se va a oficiar a la Oficina de Contratación y Talento Humano para solicitar las copias de las planillas del mes pasado, del periodo pasado, lo que tiene que ver con pago de salud, ya que se ha presentado algunos problemas e inconvenientes con la EPS, porque algunos concejales aparecían con unos meses sin cancelar. De resto, señor presidente, pues teniendo en cuenta lo que acaba de manifestar el concejal César Vargas, está en usted el horario de las sesiones de aquí en adelante. Empezaríamos entonces el viernes con la Oficina de Contratación y Talento Humano, serían los primeros que vamos a invitar este jueves, y entonces sería el jueves el comandante de la policía, y usted determina ya, señor presidente. Señor secretario, era como para que el lunes citemos, o el martes, al señor gerente del hospital. Verdaderamente es muy inquietante. Por ejemplo, hay unas demandas ya ganadas por unos empleados que trabajaron ahí, son unas demandas millonarias. Ahorita vienen otras 50 demandas más, entonces no quiero que esto vaya a pasar como Estuflán, que prácticamente lo llegó a intervenir la superintendencia, y si es al caso, pues nosotros pasar un oficio para que la superintendencia de salud venga y haga un estudio acá, para que no nos vayamos a ver envueltos en problemas con este hospital. Siguiente punto, ¿no?, señor secretario. Cierre la sesión. Siendo las 9:15 de la mañana, se da por cerrada la segunda sesión ordinaria del mes de febrero. Cita para mañana. Citamos para mañana a las 9 de la mañana.